¿Qué haces? Que te lo pasás buscando un periodista objetivo. Basta de esa búsqueda. No existe la objetividad en el periodismo. Lo venimos ventilando desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué te queda? Te quedan los periodistas subjetivos, que no es necesario decirlo, porque si no hay objetivos, tampoco es necesario especificar que son subjetivos. Son periodistas. Ahora bien, yo me monto sobre la subjetividad y me digo, ¿cuántas subjetividades hay? Digo, es infantil lo mío, ¿no? Pero está para mí la subjetividad honesta y está para mí la subjetividad chota, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuál es la honesta? Bueno, donde yo conozco lo que piensa ese periodista, es consecuente con su pensamiento, no necesariamente sigue la línea editorial de la empresa que le garpa, ¿no? Porque si no, dedícate a cualquier otra cosa. Si vos no querés macanear y te garpan, y si no escribís lo que te garpan, te rajan, bueno, también tenés derecho a laburar, ¿no? Pero dedícate a otra cosa. No te metás a opinar y no te metás a hacerme opinar a mí cosas que opina la empresa y no vos, ¿no? Ahí digo, y entonces, y el otro periodismo, no sé, el otro periodismo es el más choto y es el que abunda. Bien, después de este sesudo análisis respecto del periodismo, voy a hablar con un periodista que es Diego Genú y que en el pasado no muy remoto escribió un libro sobre Massa y según él me dijo, a Massa no le gustó mucho. Resulta ser que como es un oportunista y quiere llenarse de dinero, ha reescrito el libro y le ha agregado algunas cositas porque justamente ahora vale la pena tener un libro sobre Massa. Diego Genú, ¿estás por ahí? Sí, Quique querido, qué alegría de escucharte, de verte, como siempre, una alegría para mí. Qué bueno. Bueno, contame de este, no sé si es nuevo libro o es aggiornado. Sí. Digamos que las dos cosas, ¿no? Hay un tronco común con aquel libro que salió hace 8 años, sí, en 2015, pero claro, desde 2015 para acá, el protagonista del libro dio la vuelta al mundo de la política, ¿no? Sí. Arrancó como jefe del antikirchnerismo y te diría que está terminando como pretendido salvador del kirchnerismo, ¿no? Por eso digo, cuando Massa se convirtió en una especie de referente nacional y cautivó incluso a una parte importante del electorado en la provincia de Buenos Aires hace casi 10 años, sí, después fue candidato a presidente con De la Sota, eso le permitió sacar 5 millones de votos a nivel nacional en 2015, pero claro, era el jefe del antikirchnerismo, como te digo, era el que le venía a poner fin a Cristina, el que iba a terminar con los ñoquis de la Cámpora, el que iba a meter presos a los kirchneristas corruptos. Bueno, sí, fue hace una vida, claro, y hoy parece que Massa es el que va a salvar al kirchnerismo, cosa que en estas horas está en duda más que nunca. Sí. Y el libro cuenta ese pasaje, cómo fue posible que este protagonista haya ido de una punta a la otra y haya logrado siempre como una constante permanecer en la cima del poder y casi que no necesita ganar elecciones para estar en la cima del poder. Sí. Y este libro reeditado se llama justamente El arribista del poder, la historia no publicitaria de Massa. Claro. Es un raconto donde yo trato de explicar qué tiene de particular este político que a muchos, y sé que creo que estás ahí, hasta yo podría decir, yo también estoy en ese pelotón, y uno dice, ¿por qué Massa? ¿Qué este político? ¿Qué poco atractivo que tiene? Sí, ¿No? sí. Y sin embargo está siempre en la cima, ¿no? Algo debe tener el tipo. Claro. Para que hoy fuera el ministro de Economía de Alberto, sí, y Cristina Fernández, por lo menos hasta ahora, no o, sé, mañana o pasado. También puede ser que sea el tuerto entre los ciegos, ¿no? Es decir, descuella o descolla en función de la pobreza política que lo rodea. Totalmente. Y eso que acabas de decir es una clave para, incluso para entender que aún con un 7,7% de inflación, aún con Ah, todos los sí. problemas que tiene la Argentina, de caída de salario, de falta de dólares esta semana, bueno, otra semana tremenda con la temperatura del dólar que marca muchas veces, bueno, la histeria de los argentinos, por lo menos donde se toman las decisiones, a Sí. veces afecta a los precios porque la economía se queda sin precio, Claro. no es menor, pero digo, en una semana que venís de la última semana, nomás datos de esta semana, inflación 7,7 de marzo, Sí. el dólar que se dispara, y así todo, pareciera que Massa tiene chance de ser candidato a presidente. Ah. ¿Por qué? Por esto que vos dijiste, porque en el país de los ciegos, Sí. el tuerto puede ser rey, ¿no? Sí. Ahora está bien, pero yo tengo la sensación, ahora a corto plazo, que ha caído un poco la popularidad de este tipito desde que prometió no sé qué porcentaje de inflación en los primeros 3 meses, no pudo cumplir con esto. Ahí me parece que, no te digo un tropiezo, pero no está igual que cuando fue instalado en ese sitio y prometió parar la inflación al menos en algún porcentaje. No está igual. No, no, claro que no. Está muy distinto que hace 3 meses, Ahí tres, está. 4 meses, Sí. porque ahí parecía que a fin de año, bueno, había logrado capear un poco el temporal. La inflación seguía siendo alta, ¿no? Estaba alrededor del 5, 5,9 creo que fue la más baja que él tuvo, pero parecía que empezaba a menguar un poquito, a amainar un poco la velocidad de los precios. Y el tema del dólar soja que es pan para hoy y hambre para mañana, Sí. ese pan para hoy de ayer es hambre para hoy, ¿no? Fue pan para hoy hace 3 meses y ahora vemos que el dólar soja ya no rinde como antes, Sí. porque era simplemente que el agronegocio te liquidara por anticipado, pero lo que te liquidó antes ahora no te lo liquida. Y Claro. además tenés la sequía, ¿no? Además tenés la Sí, sequía. sí. Entonces es así como vos decís, ahora está muy mucho más debilitado, golpeado, devaluado el propio Massa. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo te tiro dos hipótesis. Una es que la situación obviamente es difícil y ni Mandrake que me parece que la puede resolver de un día para el otro, ¿no? Y la otra es que Massa tiene algo que en el libro está contado y que yo trabajo bastante, porque a veces la capacidad que tiene Massa de impactar en los medios amigos, que son muchos, los grandes medios de comunicación, a un lado y al otro de la polarización lo acompañan, y eso no lo tiene cualquier político en la Argentina. Claro. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene Massa? Bueno, muchas veces él mismo conspira contra sus objetivos, sobrevende lo que tiene para Ah, vender, claro. sobreactúa lo que tiene para actuar. Y eso lo termina complicando, porque el tipo dijo, voy a tener la inflación, como vos decías, Sí, nadie le obligó a decir que iba a tener la nadie, inflación nadie. con el 3 adelante en abril. Ahora parece que no va a Pero, ser con el 3 adelante, sino que va a ser con el 6, con el 7 adelante. claro. Pero digo, también me da la sensación de que laburan sobre estas cuestiones porque gozan de una impunidad que nosotros le otorgamos. A veces me miro, nos miro como cuerpo social y me dejo de echarle la culpa a los medios hegemónicos, a los políticos que no tienen buena base de sustentación y me miro y digo, yo también de alguna manera les estoy otorgando cierta impunidad para que sean como son, ¿o no? Mira, ayer lo que me decís, lo creo totalmente certero, porque ayer iba a comprar algo, fui a comprar algo a un almacén y la persona que me atendía me decía, no se puede más con los precios, todas las semanas vienen distintos precios, es imposible, tenés que comprar en distintos proveedores el mismo producto, la misma Ah, marca, en claro. distintos proveedores para ver cómo hago para conseguir una rebaja. Y me dice, y esto lo ligo con lo que me acabas de comentar, con Macri estábamos todos de punta, todos nos quejábamos que no se podía más con el dólar, con la inflación, y ahora estamos todos calladitos, me incluyo. me dice, una mina que era una laburante, Sí, ¿no? Una sí, sí, laburante, no era sí, la dueña de este comercio. sí, okay. Y es así como vos lo decís, ¿no? O sea, como que si Massa estaba con Macri en Davos, Massa era un traidor para algunos, Eso Massa era el es, demonio. sí. Ahora Massa está de este lado, del lado del frente de todo. Cada uno se pone en el lado que considera, pero digo, primero estuvo de un lado con Macri, ahora está de este lado con Cristina y parece que es una especie de cura sanador, ¿no? Que nos va a traer todas cuestiones positivas cuando en realidad el tipo es el mismo. Y sigue siendo para mí, en muchos casos, y esto se ve y esto le cuesta, y esto tiene que ver con que ya no está tan fuerte como estaba hace 3 o 4 meses. Sí. El tipo es el cortoplacismo extremo, es Claro. el rey, el más rápido en una baldosa, pero claro, eso ya sabemos que después cuando llega la hora de los bifes no rinde tampoco, porque si vos sos alguien que se la pasa zigzagueando, que no tiene una idea muy clara, que se acomoda a las circunstancias y que no se preparó tampoco para llegar a donde Claro, está. claro, Que claro. el tipo sea un animal del poder, porque lo es, no quiere decir que haya estado preparado para asumir como superministro de Economía en una Sí. situación muy delicada. Y eso, bueno, ahora es lo que estamos viendo. Ahora, Diego, estamos, creo que demasiado cerca de las PASO, demasiado cerca de las elecciones, y nadie asoma del todo el melón como para decir, bueno, acá hay una personalidad atractiva. Me da la sensación de que no hay a quien votar, independientemente del asunto de los partidos políticos, la grieta o lo que fuere. No hay a quien votar. Y sí, porque además quedó muy claro en la Argentina, después del gobierno de Macri, después de esta Sí. experiencia del Frente de Todos, que además una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar, ¿no? Claro. Casi que te diría que cualquiera puede ganar una elección en la Argentina. Sí. Desde De la Rúa para acá se confirmó que cualquiera puede ganar una elección. El tema es, ya con esta sociedad tan golpeada, tan lastimada, tan escéptica otra vez, Claro. ¿qué le van a venir a vender a esta sociedad? Claro. ¿Qué le van a venir a decir a esta sociedad que viene padeciendo la caída de ingresos, la frustración? Claro, pero Entonces aparte, es muy perdón, difícil. perdón, aparte de qué le van a vender a esta sociedad está como apolillada. Por lo tanto, en definitiva, se le puede vender cualquier cosa porque carece de la posibilidad de la reacción. Y hasta ahora sí, hasta ahora sí. Vemos igual de repente, alguien decía, microestallidos de Sí, violencia, claro. los vemos que a veces hay un corte de luz y la gente sale a pelear por lo básico, porque no tiene luz, porque las bombas de agua son electrodependientes, entonces no tiene luz, no tiene Eso, agua, eso, eso. y entonces de repente matan a un chofer en provincia de Buenos Aires y yo te Uf. estoy contando lo que veo yo acá donde vivo yo y lo que me rodea a mí, que de repente me sacude de esa modorra y digo, no, la gente está con la mecha corta también, está Claro. dormida, pero de repente Ah, lo ah, matan a trompadas a Berni y no lo matan de pedo, ah. digamos, no Claro. lo matan de pedo porque Claro. uno dice, ya la paciencia está al límite, ¿no? Y esto es lo que te cuento yo y vos me podés contar de lo que te pasa a vos o lo que ves Sí, vos en sí. el lugar donde vos vivís y cualquiera que nos está escuchando puede decir, sí, yo vi lo mismo ayer en un Sí. intercambio en la esquina de mi casa. Claro. Entonces, sí, es una sociedad que está dormida, pero no sabemos hasta cuándo está Ajá, dormida, porque okay. así somos Sí. también, ¿no? Sí. Los argentinos. Sí. Entonces, sí, yo creo que no hay candidatos. Y acá en Buenos Aires, Quique aparece como el centro casi de gravedad de la política hoy por hoy, y es producto de esto que vos contabas, un tipo como Milei. Sí. Tipo que tiene dos ideas, tiene, ¿no? Y con esas dos ideas parece que es la novedad del año electoral. Claro. Hace 2 años era nada más que un candidato porteño. Ahora parece que es un candidato nacional, Sí. según las encuestas. Sí. Que lo que tenía en la ciudad de Buenos Aires, en esta zona franca del macrismo, en este lugar tan particular como es Buenos Aires, aunque se tomen las decisiones acá, no deja de ser una especie de isla, Sí, Buenos Aires. sí. Bueno, lo que tuvo Milei hace 2 años en Buenos Aires parece que ahora lo tiene a nivel nacional, 20 Ajá, puntos, 15 puntos, sí. 22 puntos, no sé cuánto tiene. Pero todos están hablando de Milei. ¿Y cuáles son las dos ideas del tipo? Una es la culpa de los políticos, la casta. Claro. Y Eso eso penetra a cala nivel hondo, social. claro, cala hondo en la sociedad eso. Sí, Totalmente, claro. totalmente. Sí, Porque sí, yo me sí. acuerdo, Quique, me acuerdo de tu programa de Radio Ciudad de hace 20 años, parece que pasó una vida, ¿no? Pero ¿cuál era el sentimiento mayoritario? La gente estaba podrida con la política. Podrida, Decía que se vayan sí. todos. Sí. Bueno, pasó una vida, estamos todos más grandes, estamos todos más viejos, el cuero más curtido, y aparece un tipo que en realidad es un neomenemista, un Claro, neocabalista, sí. pero con una estética que no se condice, porque Claro. el tipo está despeinado, porque grita, porque pone la renga y Bersuit Vergarabat Sí. en sus recitales. Ajá. Tiene la música del antimenemismo, pero él viene a proponer un menemismo recargado, ¿no? Maravilla. Sí, Y la sí. gente lo escucha, los pibes lo escuchan, y Sí. no solo los ricos lo escuchan. Esta semana estuvo en el Yao Yao hablándole a los empresarios más ricos de la Argentina, a Elstein, el dueño de los shoppings, Sí. a Martín Migoya, el dueño de Globant, a Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, toda esa crema de los ricos más ricos, muchos viven en Uruguay. Sí. Está bien, esos son los que lo van a apoyar, lo van a financiar. El problema no es ese, el problema es que por ahí un laburante también lo escucha y cuando este tipo dice la culpa la tienen los políticos, yo vengo de afuera, no tengo nada que ver, Eso, compra el compra. laburante, Sí, compra. sí. Eso sería lo preocupante, hay que ver si se confirma o no. Pero digo, tiene dos ideas, una es la culpa a los políticos, la otra es vamos a una dolarización, que esto también ya lo escuchamos, no es la primera vez Lo que lo hemos escuchamos. escuchado, sí. Pero claro, como la inflación se come los ingresos, son dos ideas básicas, son dos ideas, la dolarización obviamente yo creo inviable por completo, la de la culpa de los políticos ya me mete una contradicción porque creo Ah, que son responsables, no los únicos, no los únicos. Los sí. políticos son responsables de este presente. Entonces, con esas dos ideas, el tipo, la gran novedad de la política, por lo menos acá, yo no sé, a nivel nacional, Sí. ya te digo, las encuestas dicen tiene 20 puntos, habrá que verlo. Pero ya gobierna Milei, te diría, Sí. en gran medida el debate público. Ya gobierna la oposición, ya gobierna los medios de comunicación, ya gobierna los empresarios. Entonces, con muy poquito, un tipito como este, que estaba financiado por Eduardo Hornequian durante Claro, años, claro. que lo tenía contratado Hornequian Sí, ahí para que sí. le presente informe, ahora de repente es el que nos va a venir a salvar. Claro, que ese tipo tenga cierto peso político, está hablando también de la falta de peso político de los que lo rodean, pero también está hablando de una falta de memoria del pueblo argentino, ¿no? Es como que nos olvidamos rápidamente y entonces ahora aparece este tipo con estas dos ideas cuando otros políticos no tienen ni una y entonces vamos a veamos, escuchemos lo que está diciendo, que dice disparates, por lo menos es lo que me sucede a mí cuando lo Sí, escucho al tipo, ¿no? sí, Así que sí. bueno, ¿y el libro ya está a la venta, el Massa El libro 2? está a la venta, lo Sí. podés comprar por ebook, lo Sí. podés encontrar en librerías, Ok. lo podés pedir prestado, lo Bueno, podés y hojear. se llama Masa 2, Masa Recargado, ¿Masa qué? 360 grados. Es la revista La del poder. Ahí revista del está, ahí está. poder. Bueno, La historia no bueno. publicitaria de masa. Bueno, te mando beso grandote, ya nos volveremos a encontrar. Sí, señor, un abrazo enorme, Quique. Chau. Bueno, lo escuchaste aquí en Gil, lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto.